ya la gente no van a piñones, pues por las alcapurrias no aceptan cupones. Que si ya el vampiro no sale de boca, ya me están cansando, compa, y con la misma cosa. Que si Simón Díaz con sus mariposas, y que si Abelardo con su mismo brete, que a William Manzano ¡sí! le pica el cachete, ya me está cansando el mismo sonsonete. ¡Todo!